ya estamos con la persona. Entrevista. Bueno, por estos días, ¿no? Apreciamos a través de la televisión importantes integrantes de la provincia de La Rioja que están participando de este programa Talento Argentino de Telefe. Y uno de ellos es el Circo Azul, ¿no? Vamos a conversar con Marcos Vega, a quien lo saludamos. Marcos, te da los buenos días. Sergio Flores, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Sergio? ¿Cómo les va a todos? Bien. Muchas gracias por llamarnos y tenernos en cuenta ahora. ¿Cómo están esas expectativas, Marcos, para mañana? Bien, la verdad que bastante bien. Ahora estamos en Buenos Aires, estamos en el hotel que nos asignó la producción para esta tarde hacer los últimos ensayos para ya estar listos para el programa en vivo que va a salir mañana sábado, ¿no? Uh-huh. ¿Se sienten nervios? ¿Cómo es la actitud que tienen ustedes por estos momentos? Mira, llegamos ayer y tuvimos un ensayo y un poco ya más calmado, porque en ese ensayo probamos el lugar, las luces, ahora es una prueba de vestuario y maquillaje para quedar ya para el programa de mañana, y un poco los nervios pasaron, pero estamos ansiosos por presentarnos y que salga bien todo como nosotros tenemos planeado. Hace un mes y medio que venimos ensayando esta coreografía para desarrollarla exclusivamente para el programa, ¿no? Uh-huh. Y sí, siempre, como bien lo dicen ustedes, los artistas en cada presentación, sea la televisión o ante un público en vivo, siempre es un gran desafío, ¿no?, para ustedes. Sí, la verdad que sí, y en esta instancia más para los grupos estar semifinalistas en este programa de nivel nacional, ¿no?, y con esta producción del canal Telefe, uno de los canales más importantes del país, es bastante importante para el grupo del Circo Azul que surgió en La Rioja. Es muy importante para que nosotros, alguien de la provincia, estemos representando al resto de los riojanos. Nosotros vamos a competir mañana con 9 participantes más del resto del país, y bueno, una vez que concursemos va a salir en placa un número al cual la gente ahí va a tener que votarnos para darnos el pase a la final, ¿no? Uh-huh. La presentación de mañana no es por voto del jurado, sino por voto de la gente, así que claro. Vamos a depender de eso. Y un poco, bueno, ustedes están en la misma situación que por la que atraviesa en estos momentos Gabriela Maldonado, ¿no? Claro, es que la está... misma situación de Gabri. De Gaby, que le ha ido muy bien también a ella en estas presentaciones. Le fue muy bien, está muy bien vista acá en Buenos Aires, es una promesa, según dicen ellos, y bueno, vamos a estar nosotros también tratando de sorprender al jurado y a la gente, ¿no?, acá. ¿Con cuántos integrantes está el Circo Azul para mañana, Marcos? Nosotros hacemos mañana una coreografía de acrobacia en piso y en aire que tiene 15 integrantes. Ajá. 15 integrantes, y bueno, a ellos les sorprendió mucho de ver un grupo de circo de 15 personas, de 15 chicos que manejen baile, acrobacia, malabares, y que todos se destaquen, ¿no? Eso causó bastante impresión en la parte técnica de lo que nos dijeron. Así que bueno, eso los incita aún más a mejorar, ¿no?, y obviamente dejar todo mañana para que la gente comience a votarlos, ¿no?, para tener esta posibilidad de llegar a la final. Sí, seguro. La verdad que nos dejó bastante bien el comentario que nos hicieron todos los técnicos, o sea, el director, el asistente de dirección, el coreógrafo, el vestuarista, el iluminador. ¿En este caso, Marco, lo tomás como una presión o eso los incentiva aún más todavía? No, en verdad yo había preparado algo que sabía que estaba, no sé, interesante al menos, ¿no? Pero también sabía que contaba con que era muy difícil de tomar, porque son 15 personas y, como me decía el director de cámaras de ahí, es muy difícil a las 15 mostrarlas en televisión y que ustedes en la televisión vean lo que está viendo el público en vivo, ¿no? Así que bueno, para ellos era un desafío demostrar lo que nosotros vamos a hacer de la mejor forma, porque en cuanto más se muestre, más posibilidades tiene la gente de gustarle o no. Eso va a depender de cómo vean, cómo traspasemos la pantalla, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que sí, ¿no? La gente de La Rioja sin duda se va a prender en la votación para ustedes porque dejan todo y aparte han demostrado, lógicamente, porque están allí, demostrándole que en La Rioja también se pueden traer este tipo de emprendimientos, ¿no? Como es este Circo Azul y que, bueno, mañana va a tener la posibilidad de que puedas pasar a la final. Marco, desde acá toda la suerte. Para vos, para todos tus compañeros y bueno, lógicamente vamos a estar prendidos al televisor mañana para que todo salga bien. Bueno, la verdad que muy agradecidos por su atención, por estar difundiendo siempre lo que hacemos, que también es cultura, es parte de la cultura, incentivar a los chicos en esta disciplina del circo, ¿no? Que está tan difundida en las grandes ciudades y que también La Rioja la tenga. Es un sacrificio que cada uno de los chicos hace porque es un esfuerzo físico bastante grande. Pero muchas gracias a todos, muchas gracias a DJ y a ustedes por ocuparse y al público por verlo. Y bueno, esperemos que les guste y nos apoyen, ¿no? Ojalá que sí, tengan mucha suerte mañana. Un abrazo, Marcos. Un abrazo para todos. Que les pasen muy bien, ¿eh? Bueno, Marcos Vega, Circo Azul, mañana la presentación. Telefe, ¿no? Por Canal 9, se lo puede ver obviamente el programa. Y allí, lógicamente, apoyar a este grupo de jóvenes que está, lógicamente, allí en instancias decisivas, ¿no? Y representando nada menos que a La Rioja. Y un poco ya más calmado, porque en ese ensayo probamos el lugar, las luces, ahora es una prueba de vestuario y maquillaje para quedar ya para el programa de mañana. Y un poco los nervios pasaron, pero estamos ansiosos por presentarnos y que salga bien todo como nosotros tenemos planeado así. Para 2011 tenés alternativa.